seculorum. Amen. Offriremo subito, Domine, calice in salutare sua deprecante clemenza, ut in conspetto divine majestatis sue, por nostro Deus mundi in saluti, cum notoris a terra recendat. Amen. In spirito militate, se te animo contrito, se permette, Domine, e se fia sacrificio nostro in conspetto tu odie, o placia tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, tuam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexit decorum domus tue, illoquam invitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mia, et cum viris sanguine in vita mia. In corum maribus invadisum, destera eurum del petaeus munedibus. Eco a te innocentia mia ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblation in quanti vi offerimus, memoriam passiones et resurrectionis, de Jesu Christi in Domini nostri, et nunc beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptisti, et santorum apostolorum Petrus Pauli et istruet omnium santorum. Utilis proficia ad honorem, nobis Satanas salutem, et li pro nobis intitulitem in celis, con emor animus in terris, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Durate frates, ut meno veserum sacrificio inacceptabile fia, apud Deum Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificio de manibus tuis, hacer laudaces gloria en nomine sui, tenque conocio tuis que ecclesie sue santi. Amen. Monira nostra, quesumus Domine, Beata Maria Magdalena, gloriosa meditativi, redan accetta, cuius oblationis ossequium unigitum filius tuus, clementer, succipe in pensum. Qui te conviderà Spiritus Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sur sum corda avemus al Dominum. Credas agamus Domino Deo nostro, dignum justum es. Vero dignum justum es, secum es salutare. Nosci vi sempre tu vica gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterna Deus, qui con unito Filio tuo Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enit tua gloria revelante te, credimus, o de Filio tuo, o de Spiritus Sancto, sin differentia discussione sentimus, ut in confessione vere semper aeternae quiditatis, et in personis proprietas, in essentia unitas, et in majestate adoretur et qualitas, con ad angeli et con arcangeli, cherubim coque serafim, qui non cessa clamare quotidi una voce dicentis. Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaot, plenis in cielo et terra gloria tua, usani in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplice rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis coetive offerimus pro Ecclesia Tua Santa Cattolica, quam pacificare custodire ad una re redigneris, tot orbe terrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, benedicto XVI, il disire nostro, et omnibus orthodoxis et catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et in circumstantium corum tibi filis cognitais in nota devotium, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, pro sacrificium laudes pro se suisci omnibus, pro insin animarum suarum, pro espe salutes et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo vivo et vero, comunicantes in memoriam venerantes in primis gloriae semper virginis Mariae, Trinitatis Dei te Domine nostri Gesù Christi, sed viaturum apostolicam martyrum tuorum, Petrus, Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Setta Dei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et Tonium Santorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amor auxilia, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationes habitutis in nostre, sed et cunte familiae tue quae sum in sum Domine, o placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque a fraterna da nascine nosse ripi, et in rettorum turum juve scrive numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quae sumus benedictam, ascritam, narratam, rationabile, acceptabile, anque facile, digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat delectissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui prese quam patretur, accipiponem in santa sacrones manus suas, gloris oculis in cielo te Deum Patrem suo onnipotente, tibi gratias sagens benedixi, fredit, deditque discipulis suis dicens, accipite manducate socones, hoc essent in corpus meum. Simil modo posquam cena tunes accipes et umbrecarum calicen in santa sacrales manus suas, tibi gratias sagens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic essent in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fide, qui pro vobis et pro multis se fundetur in remissionem peccatorum. Eco tucusque in feceritissime memoriam facetis. Undecime res Domine nostri virtues et plus sua santa justi Christi fili tui Domine nostri, tambiate passionis in ec nodat inferis resurrectionis, sedet in cielo rogios ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis unis agdatis hostiam puran, hostiam santan, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Suba que papixo axenen obulto respicere digneris, et accepta vere sicut accepta vere dignatus es mundera puritu justi abel, de sacrificium paterca nostri abere, et cultivi utilis sumus sacerdotus Melchisedec, santo sacrificio immaculata nostiam. Supplicieste rogamus omnipotens Deui sub ecce perferri, per manus santi angeli tui in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tui, ut quod coes ac altaris precipatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, Oni velocione celestia et gratia repleamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essiam Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos presserum cum signo fides, dormimum in sonno pacis. Dixis Domine tonibus in Christo quocentibus locum refigeri, luce et pace de la precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatorivus, familis tuis, de multitud de miseración en torno a esperantibus, partenal y quantita de tonaya digneris, con tuis santis apóstoles ser martiribus, con Joan Stefano Mattia Varnava, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, afflitate perpetua, Agata Lucia Nete Cecilia Anastasia, etonibus santis tuis, intacrunos consorcium inestimator meriti, se te venia quesimus laudito admite, per Christum Dominum nostrum, per qui omnia Domine semper vona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isso, et con isso, et in isso, et sibi Deo Patri, Onnipotente, Unitate, Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precettis salutarivus moniti et divinitione formati, audemus in diceres. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, via voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, se libranos a malo. Libranos quesumus domina fonibus malis, proteritis presentibus et futuris, et incidente viata e crucesa semper vigini tenitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo ad contra tonibus santis, de popice pacine in diebus nosus utopi misericordia tue ajuti, et a peccato simis semper libere, et a forni perturbatione in securis. Per undem Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te cum vide la Spiritu Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Pax Domine in semper obiscum, et cum Spiritu Tuo, e comisse consacras o corpus et sanguinis Domine nostri Gesù Christi, via cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei tolis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei tolis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei tolis peccata mundi dona nobis pace. Domine Gesù Christi, qui desiste apostolis tuis pace in linguo vobis, pace mea in tu vobis, de respicias peccata mea sed fide in ecclesia tua, anche secundum voluntatem tuam pace vicario quadrone digneris, qui vis regnas Deus per ogna secula, seculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei vivi chies, voluntate patris, cooperante Spiritus Sancto per mortem tuam mundo vivificasti, livra me pro sacros santo corpus et sanguine tuum, a fonimus iguratis mitri universis malis, e fammi tuis semper in re mandatis, et a te nunca separati permitas, con il Deo Patri e Spiritu Sancti ves regnas Deus in secula seculorum. Amen. Se corporis tui, Domine Gesù Christi, quod te quindi nius mere presumo, non bim prene judicione et condenazione, se protipati però sed mio tamento mentis et corporis, et amiram percipiendam, qui ves regnas con Deo Patri e te Spiritu Sancti Deus per ogna secula seculorum. Amen. Panem celeste accipet in nomen Domine invocavur. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, utente sub tectum meus et tanto antiverbo esse habitur anima mia. Corpus Domine nostri Gesù Christi, quos anima mia in vita eterna. Amen. Qui retuvandum in opronibus curativit mi, calicem salutares accipet in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domini ta primicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, quos anima mia in vita eterna. Amen. Comunione spiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente

a honra y gloria de tu nombre, con humildad y discreción, con amor y deleite, con facilidad y afecto, con perseverancia hasta el fin, para que tú solo seas siempre mi esperanza, toda mi confianza, mi riqueza, mi deleite, mi contento, mi gozo, mi descanso y mi tranquilidad, mi paz, mi suavidad, mi perfume, mi dulzura, mi comida, mi alimento, mi refugio, mi auxilio, mi sabiduría, mi herencia, mi posesión, mi tesoro, en el cual esté siempre fija y firme e inconmoviblemente arraigada mi alma y mi corazón. Amén. Quod resumimus Domine puramente capiamus de muerte in parte fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine costum sit de sanguin esque imputavi, atravicerivus meis et preserot in me norma eterum macula, quam pur esse antra fecerum sacramenta, qui miserias in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, feci judicium et justitiam, Domine, non calunientur mihi supervi, ad omnia mandata tua didigavar, omne via iniquitatis odiavi. Oremus. Sunt quesumus, Domine, unico a salutare remedio corpore et sanguine tuo precioso af omnibus malis, Sante Maria Maddalene, patrocinis eruamur, qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, est cum spiritu tuo, ite missa est, et Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium servitutis me et presta, ut sacrificium quotoculis tue, mea signo otuli, tis alectabile mihi quid omnibus procivos illo otuli, sit miserante papisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum est cum spiritu tuo, in nio Sancti Evangelii secundum Giovanni, gloria tibi Domine. In principio era Verbo, et Verbo nera apud nos Deus era Verbo, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per iso fata sunt, et in iso fatum est, in il quod fatum est. In iso vita erat, et vita erat lux Dominum. E lux in tenebris luce la tenebre anno comprenderum. Fuit homo misurato cum numerara Ioannis, et venit in testimonio lui testimonium per libretem de lumine, ut omnes scedelem per illum. Noter lui luce tu testimonium per libretem de lumine. Era luce vera quae ad illumina omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat et mundus per iso factum est, et mundus seu non cognovit. In proprio venite sui et non receperum. Quod quotam receperum unde diteis potestate filius Dei fieri, eis qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sed in Deo nati sum. Et Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et bene gloria eius, gloriam quasi unita Patre, per un gratia ad veritatis. Deo, gratias.